Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Bueno, ¿cómo pueden participar activamente en este programa si nos están escuchando en vivo? Ingresen a www.radiodd.org, lo repito, www.radiodd.org. Sí, le dan a esa dirección en su navegador, van a abrir nuestro portal de la estación y ahí hay un chat, ¿sí? Un chat muy simple, muy fácil de usar. Se ponen un nombre, el que ustedes quieran, preferentemente un apodo, no usen sus datos reales, y escriben en la parte de abajo su caso. Básicamente necesitamos saber a quién le deben, cuánto deben, hace cuánto tiempo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito se trata, y con eso podemos iniciar con la asesoría. Por teléfono, eso voy. 59-16-0410, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, ahí ustedes nos llaman, nos platican cuál es su asunto, les brindamos la asesoría que ustedes necesiten, por supuesto, con mucho gusto, asesorías totalmente gratuitas, de viva voz, para el deudor responsable, el deudor que quiere, pero no puede pagar sus deudas, ¿ok? Les comentaba yo en programas anteriores que, bueno, que habíamos promovido algunas reformas a la ley, a algunas leyes, a algunos artículos, en beneficio de los deudores, ¿sí? Cuando hablamos del beneficio de los deudores, no quiere decir que estemos promoviendo leyes para ayudarle a la gente a no pagar sus deudas, ¿no? A que evadan su responsabilidad de alguna forma, no. Una de las políticas que tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es la de jamás incentivar la cultura del no pago, jamás motivar o ayudar a la gente a que no pague sus deudas, porque debemos entender que las deudas son compromisos, son obligaciones que contrajimos en algún punto y que las tenemos que cubrir, ¿no? Ok. Estamos atravesando una situación económica adversa, de momento no podemos pagar. Bueno, eso es perfectamente comprensible, eso se entiende, pero por eso precisamente lo que vamos a buscar son los medios, son las condiciones para que ustedes puedan cumplir con sus obligaciones, que se paguen esas deudas, vaya. Por ahí hemos publicado en las redes sociales que estamos impulsando estas reformas a las leyes. Y algunas personas se confunden, algunas personas piensan que lo que hacemos es promover leyes para evitar que la gente pague sus deudas. Y no es así, no es así, y por eso les voy a leer rápidamente qué leyes son las que estamos promoviendo, qué queremos que se modifique. A ver, ustedes ahí me dirán, honestamente, si es que estas leyes que estamos promoviendo realmente ayudan a la gente a no pagar sus deudas o es todo lo contrario, ¿no? La buena noticia que les tengo es que ya pasó al Senado de la República estas iniciativas para reformar y para anexar leyes a los artículos del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Instituciones Financieras. Bueno, ya se encuentra en discusión en el Senado de la República, pasó el día de ayer. En un rato más lo publicaremos a través de nuestro blog y en nuestras redes sociales para que ustedes lo lean directamente de la página del Senado de la República. Ahí ya está, ¿sí? Para que lo chequen. Entonces, les voy a leer cómo está el asunto. ¿Qué es lo que queremos mediante este proyecto de decreto que se modifique? Bueno, el Código de Comercio, el artículo 362... dice, o lo que queremos que diga, los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al vencimiento, el interés pactado para este caso o, en su defecto, el interés legal, el cual no podrá exceder del 35% anual. En caso de pactar uno mayor, será nulo de pleno derecho. ¿Esto qué quiere decir? Este artículo es del Código de Comercio, es el 362. Y lo que queremos con este artículo, lo que queremos lograr con la modificación de este artículo, es acabar con la usura, es terminar ya de una buena vez con los intereses sobre intereses, porque el 10% mensual de una tarjeta de crédito se traduce, por ejemplo, en el 120% anual, y es una cantidad exorbitante de dinero. Terminamos pagando el capital más los intereses, que ya se podría traducir eso como intereses sobre intereses, porque estamos pagando el capital, luego de puros intereses, otra vez la suerte principal, o sea, lo que nos prestaron, y finalmente una cantidad adicional. No se puede así, bajo esas condiciones es imposible para muchísimas personas cumplir con sus obligaciones. Entonces lo que queremos no es otra cosa más que se pacte un interés legal que no supere el 35% anual. Esto de acuerdo a la modificación que queremos hacer en el Código de Comercio en su artículo 362. En cuanto a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 174, les voy a decir exactamente lo que dice. Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos. El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este, o en su defecto al tipo legal, perdón, el cual no podrá exceder nuevamente el 35% anual, y en su caso de pactar uno superior por las partes, será nulo de pleno derecho. ¿Sí? Lo mismo, aquí estamos modificando ambas leyes, tanto el Código de Comercio como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Para qué? Para no dejar cabos sueltos, que no queden lagunas legales de donde se puedan colgar los acreedores para seguir cobrando intereses de usura, ¿sí? Ley de Instituciones Financieras en su artículo 65, fíjense muy bien, lo que buscamos es que se prohíban los créditos preautorizados ofrecidos por cualquier medio electrónico, y en todos los casos para el otorgamiento de crédito se tomará en cuenta el nivel de apalancamiento de los contratantes o acreditados. Se prohíbe que en ningún caso se pueda hacer un descuento superior al 30% del salario mensual del contratante o acreditado de su tarjeta de nómina para satisfacer los créditos otorgados. Entonces son dos partes. La primera, ya lo que buscamos es que ya no endeuden a las personas. Desgraciadamente en México hay una cultura financiera muy pobre. La gente no sabe utilizar, la mayoría de las personas no saben utilizar correctamente estos financiamientos. ¿Qué pasa actualmente? Que un trabajador, un obrero o alguien que trabaja en una oficina, qué sé yo, va al cajero automático a retirar su sueldo, su nómina, y en el cajero aparece un mensaje que le indica que tiene un crédito preautorizado por X cantidad de dinero, por 50, 60, 70, 80 mil pesos, no sé, muchos de ustedes saben mejor que yo esto. La gente no sabe utilizar los financiamientos. De pronto que te presten esas cantidades resulta muy tentador, porque todos nosotros, pues siempre queremos vivir un poquito mejor, tenemos ilusiones, queremos llevarnos a la familia de viaje, queremos comprar un televisor más grande, queremos hacer muchas cosas. Entonces el banco nos facilita el crédito, pues nosotros lo tomamos y lo despilfarramos. Usamos esa línea de crédito para cuestiones para las cuales no se debe utilizar una línea de crédito, ¿sí? Y compramos la pantalla y nos vamos de viaje y le hacemos los 15 años a la hija o lo que ustedes gusten y manden. ¿Y qué pasa? Que se acaba ese dinero y después hay que pagarlo. No entendimos las condiciones bajo las cuales nos las prestaron, porque en este tipo de créditos, aunque existe un contrato el cual ampara dicha línea de crédito, nosotros como clientes no lo solicitamos. Por supuesto, mucho menos lo leímos. Entonces no tenemos idea de las condiciones bajo las cuales nos están prestando ese dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, ya nos lo gastamos y ahora hay que pagarlo. Y resulta ser que los intereses son muy altos y que hay que cumplir con pagos mensuales muy elevados y, bueno, una serie de cuestiones que acaban perjudicando seriamente la economía de no nada más el cliente, sino de su familia en general. ¿Y qué pasa? Bueno, que hay un endeudamiento de la gente que menos dinero tiene. Lo que buscamos con esta modificación a la Ley de Instituciones Financieras en su artículo 65 es que ya no se puedan dar los créditos así, porque es una manera muy irresponsable, definitivamente, de otorgar líneas de crédito. Lo que queremos es que, ok, se puedan seguir facilitando líneas de crédito, pero que el cliente vaya directamente a la institución financiera, solicite esa línea de crédito, que le enseñen el contrato, que todo se haga bajo un protocolo bien definido, bien elaborado, para evitar que la gente que no tiene dinero para pagar esas líneas de crédito, pues las obtenga. ¿sí? Eso es muy importante, así es como se tienen que hacer las cosas. Nada de soltar créditos a diestra y siniestra, porque por eso surge el problema de que la gente no pueda pagar sus deudas. La otra parte, en cuanto a la Ley de Instituciones Financieras, en su artículo 65, se refiere al asunto este del descuento de la nómina, ¿sí? Le otorgan a uno el crédito y resulta ser que le descuentan a uno la mitad de su salario de entrada, ¿no? Y bueno, a ver, ahora hacer malabares para poder pagar esa línea de crédito porque nos están quitando una gran cantidad de nuestro sueldo. Bueno, que el límite máximo sea el 30% de nuestros ingresos, incluso en los casos cuando el cliente ya no puede pagar esa línea de crédito, ¿sí? ¿Qué ocurre? Muchas veces tenemos la línea de crédito, perdemos el trabajo, no la pudimos pagar bajo las condiciones pactadas originalmente porque pues, no tenemos trabajo. Conseguimos otro trabajo. Nos pagan en el mismo banco donde teníamos esa línea de crédito. ¿Qué ocurre? Que en cuanto el banco se da cuenta que nosotros estamos recibiendo sus ingresos, se los cobra a los chinos completitos. Estoy hablando del mismo banco, no de bancos diferentes. Tenemos una deuda con Bancomer, entramos a trabajar a un lugar donde nos pagan en Bancomer, y Bancomer se cobra completo. Y eso pasa con todos los bancos, no nada más con este que estoy usando como ejemplo. Bueno, ¿qué queremos? Que eso ya no ocurra, porque dejan sin dinero al trabajador. Y ni modo que el trabajador pues trabaje para el banco, tiene familias que mantener, o familia que mantener, luego vienen los malos entendidos, pagar renta, pagar luz, pagar teléfono, comida, ropa, etcétera. Entonces, que se le ponga un límite, porque lo que hace esa gente resulta contraproducente para el banco, porque a lo mejor el banco le cobra una quincena, le cobra dos, pero la tercera quincena esa persona pues no va a estar trabajando así, se sale de ahí, se busca otra chamba, y en esa otra chamba, bueno, pues ya le pagarán en otro banco, a ver qué ocurre, y total que al final no pudo cumplir con su compromiso con el banco. Entonces lo que buscamos es que se prohíba que ese banco se pueda cobrar el 100%, que cobre hasta un 30% del total. Y así sí, pues el trabajador ve, bueno, pues me están descontando el 30%, tengo la deuda, pues sigo chambeando y ya podré cubrir esa deuda oportunamente, ya con este descuento que me están haciendo. Entonces, eso es lo que buscamos de entrada con estas leyes. Finalmente, la Ley Federal del Trabajo es lo mismo. Buscamos que el banco no se pueda cobrar el 100% del sueldo del trabajador. Cuando se trate de una cuenta de nómina, únicamente hasta el 30% y hasta ahí. Porque también sucede que a veces tenemos una tarjeta de crédito pendiente con algún banco, no le pudimos pagar porque perdimos el empleo, nos enfermamos, no sé, X o Y. Entramos a trabajar, finalmente conseguimos un trabajo, nos pagan en ese mismo banco de la tarjeta. Igual el banco agarra y se empieza a cobrar completito de nuestra quincena, nos deja sin aguinaldo, nos deja sin reparto de utilidades, nos deja sin quincenas. O sea, eso no se puede porque perjudicamos de entrada al trabajador y perjudicamos al mediano plazo al banco porque ese trabajador obviamente va a buscar la forma de que le paguen en otro banco o se va a salir de trabajar de ahí, va a volver a peregrinar para conseguirse otro trabajo donde le paguen en otro lado y evitar esto. Entonces al final el banco ni cobró. Entonces, ponerle un máximo, un 30%, para que sea una cantidad que no afecte tan seriamente al trabajador, que se pueda cumplir con esa obligación y ambas partes pues salgan ganando. El trabajador cumple con su obligación, se libera cuando la liquida y el banco termina pues recibiendo su dinero, que es lo justo. Ustedes ya escucharon estas leyes que estamos promoviendo. Ah, también otra cuestión, se me estaba olvidando. Que una vez que uno pague por medio de una quita, si uno hace una negociación, pues que no lo dejen con un mal registro en el buró de crédito. Al final del día, uno ya cumplió bajo las condiciones pactadas con el banco, como haya sido, se pagó esa deuda, bueno, pues entonces tenemos derecho a que nos dejen un registro positivo para que en el futuro, por supuesto, ya que estemos estables financieramente, pues podamos ser sujetos de nuevos créditos, ahora sí utilizándolos de forma responsable, ¿no? Evitando pues estos problemas. Bueno, vamos a las asesorías. En este momento, las 3 de la tarde con 44 minutos tiempo de la capital del país. Les recuerdo, el próximo 18 de junio, jueves 18 de junio, vamos a tener el primer Foro Nacional de Educación Financiera que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y la Cámara de Diputados están organizando por medio de nuestro amigo el diputado Germán Sánchez. Él nos está apoyando con esta situación de este primer Foro Nacional de Educación Financiera. Próximo jueves 18 de junio a las 10:30 de la mañana Vamos a comenzar con este primer foro, que esperamos que no sea el último, primer foro nacional de educación financiera. Tenemos 300 lugares, los cuales ya se han comenzado a repartir. La entrada no va a ser libre, sí va a ser gratuita, pero va a ser por medio de invitación. Tenemos únicamente 300 lugares a través de este programa de radio. Yo creo que para el próximo lunes, como les comentaba el día de ayer, vamos a comenzar a regalar 50 pases para 25 pases dobles, 50 entradas para nuestros queridos radioescuchas, que sí tengan la oportunidad de asistir. Por favor, vayan agendándolo. Es aquí en el Distrito Federal, próximo jueves 18 de junio, 10:30 de la mañana, ahí en Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en un auditorio precioso. Se van a quedar impresionados, impactados. Ahí va a estar su servidor y algunos otros ponentes hablando de educación financiera, una cosa que va a ser súper útil, sobre todo si tenemos problemas de deudas. Nos va a servir muchísimo tener esta información. Ya les informaremos qué ponentes son los que acudirán, están por confirmar. Pero mientras tanto, confirmadísimo, pase lo que pase, próximo jueves 18 de junio, 10:30 de la mañana, Cámara de Diputados, aquí en el Distrito Federal, tendremos el primer Foro Nacional de Educación Financiera, organizado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Cámara de Diputados, a través del diputado Germán Sánchez. Muchísimas gracias por el apoyo. Y por supuesto que ya les informaremos cómo está el asunto, ¿no? Vámonos rapidísimo a las asesorías ahora sí. Francisco, muy buenas tardes. Gel, mi productor de estos programas, le mando un saludo. Edgar Morales, no paga Liverpool desde hace 11 meses, les debe 22 mil pesos, crédito, la tarjeta rosa. ¿Es posible que le puedan hacer un embargo precautorio? Pues sí, sí es posible, porque es un derecho que tienen todos los acreedores, absolutamente todos. Garantizar el pago de la deuda por medio de esta acción judicial. Sobre todo que ya tienes algún tiempo sin pagar. Pero se puede negociar, se puede prevenir, se te puede proteger para evitar cualquier embargo de bienes y que tú tengas el tiempo que necesites para pagar esa deuda, mi estimado Edgar Morales. Se puede negociar un descuento, una quita, que liquides tú tu deuda con ese descuento y se acabó el asunto, mi estimado Edgar. Para eso estamos precisamente, para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Edgar Morales, 11 meses... con descuentos, se fue a 33 mil pesos su deuda de Edgar, con descuento le están cobrando 21 mil, mismos que fue lo que dejó de pagar y no puede. Lo está un poco asustado, ya lo amenazaron por teléfono que fuera buscando un abogado, porque si no pagaba iban a ir este lunes a hacerle un embargo precautorio. ¿Es eso posible? Primero había que checar si ya estás demandado o no, mi estimado Edgar. No pueden embargarte así nada más. Tienen que demandarte y al momento de que se te emplace, al momento de que llegue el actuario, que es un representante del juzgado, a notificarte que existe este proceso judicial en tu contra, en ese momento te podrían embargar. Pero lo podemos checar, llámanos por teléfono, mi estimado Edgar, revisamos el boletín judicial, te buscamos a ver si estás demandado. Si estás demandado, bueno, pues nos enteramos antes, ya podemos tomar las acciones precautorias necesarias. Y si no estás demandado, bueno, pues ya podemos ir viendo lo de la negociación, cuánto tiempo te va a tomar pagar, o sea, ir previendo todo esto para evitar problemas futuros, mi estimado Edgar. Tenemos muchísima experiencia, no te preocupes por nada, te vamos a ayudar. Choc47, le mando un saludo. Armando Esteban Quinto nos comenta que... saludos amigos, gracias a Defensa del Deudor, ya va saliendo de sus deudas, perfecto, hombre, qué gusto. Ahí ya les pusimos el link para que lean la nueva ley que ya está en el Senado de la República, que estamos promoviendo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pati G, ¿cuánto tarda en hacerse una negociación? Lleva con esta 3 meses y no hay respuesta. Ya ha hablado y le dicen que en eso están, que sigue esperando. El problema, Pati, es que eso no depende de nosotros. Hay negociaciones que sacamos literalmente de un día para otro, pero hay otras que tardan mucho porque dependemos completamente de la respuesta del acreedor. Pero no te preocupes, lo reviso con mucho gusto, Pati. Hazme un favor, ponme en el chat tu número de contrato, ¿sí? Tu número de contrato tal cual aparece en tu contrato. Yo tomo nota, doy aviso al área de negociaciones y que me lo revisen para checar cómo va ese asunto, por qué está tardando tanto, y te damos respuesta. ¿Quién? Francisco, por el auxiliar se escucha perfecto, pues sí. Pero como que ahí se pierde muchísima gente, no nos están escuchando. Alma Cueva, no pudo conectarse el martes en la noche y ya no supo si le teníamos alguna respuesta del Departamento Jurídico de Defensa del Deudor, que si la podemos apoyar con el asunto de Royal Holiday. Claro que sí, ya hablé yo personalmente con mis amigos directivos del área jurídica de defensa del deudor, con el doctor Gerardo Venegas, para ser preciso. Le comenté tu situación. Hazme un favor, mándame tu caso al siguiente correo. Lo vas a mandar a contacto@dddmx.org. Te lo repito, contacto@dddmx.org, tal cual te sucedió, porque esto, así como lo mandes, se le va a reenviar al área jurídica, ¿sí? Lo van a estudiar, lo van a checar, te van a contactar y ya vemos de qué forma te podemos ayudar, pues que sea más concreto, ¿no? Entonces, regálanos, por favor, Alma, este correíto, datos de contacto, por supuesto, tu teléfono celular y fijo, tu nombre completo, todo lo necesario, tu número de contrato con nosotros, porque ya estás afiliada, por supuesto, y con todo el gusto del mundo te echamos la mano, mi estimada Alma, para eso estamos. Alma Cueva, que sí escucha a través de Twitcam, perfecto. Sonia Elizabeth le agradece a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Se comunicó la semana vía telefónica para pedir asesoría para un asunto de un percance de automóvil y en todo momento, todas y cada una de las personas que la atendieron le hicieron como unas damas y unos caballeros. Un ejemplo a seguir son todos ustedes. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Bendiciones y todo el éxito. Hombre, mi estimada Sonia, para mí es un placer y un orgullo leer estos comentarios. Porque demuestra que a pesar de todo, porque somos seres humanos, nos equivocamos, claro está. A pesar de todo, vamos haciendo bien las cosas. Eso es lo que nos distingue de cualquier empresa que haga algo similar. Y hablo de las reparadoras de crédito. O de cualquier otra empresa que preste cualquier servicio. A nosotros aquí lo que nos gusta hacer y lo que nos ha distinguido a lo largo de estos 6 años que llevamos trabajando es tratarlos a ustedes como seres humanos. Porque eso es lo que son, seres humanos, personas. No son números en una pantalla, no son folios, no son otra cosa más que personas valiosísimas para nosotros. Y así como nos gustaría a nosotros que nos traten en alguna empresa, cuando queremos buscar ayuda o solución, pues así nos gusta tratarlos a ustedes. Sí, por supuesto, y reitero, nos equivocamos, somos personas. Pero siempre tratamos de corregir nuestros errores y tratamos siempre de proporcionar ese servicio cálido, atento, para que ustedes se sientan pues protegidos, asesorados, respaldados sobre todo. Le agradezco muchísimo a Sonia Elizabeth sus comentarios y seguimos trabajando durísimo en beneficio de todos ustedes. Aquí mi amiga Patty G, vamos a tomarle una foto a este chat, porque si no luego se me olvida apuntarlo, pero ahí está ya el contrato de mi amiga Patty G para ver cómo va su asunto 310102. Con todo el gusto del mundo, Patty, yo me encargo de verificar qué está pasando con tu negociación. Voy a pedir que la gente del área de negociaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se ponga en contacto contigo, te platiquen a detalle cómo va tu asunto, por qué no ha prosperado la negociación. Si es necesario, porque nos comentas que ya pasó algún tiempo, yo creo que lo ideal sería dejarla en stand-by para que pues el banco también vea que vamos en serio, que si no nos dan una respuesta rápida, pues la vamos a cancelar y pues quizás hasta pagarle a otro, ¿no? No perder más tiempo. Y así el banco va a decir, no, si me tardo tanto con una negociación de un afiliado de defensa del deudor, pues me van a cancelar y le van a dar prioridad a algún otro acreedor. Mejor la saco rápido. Que seguramente el banco tendrá sus razones. ¿Por qué? Bueno, a veces sucede que, y esto es literal, ¿eh? Esto es literal. A veces sucede que tu expediente lo tiene un despacho de cobranza, lo pide el banco para hacer la negociación y el despacho no se lo da. Sí, le da largas y ahora sí. Y así se pasan las semanas y esas semanas se convierten en meses. Y no se lo da y no se lo da porque finalmente al despacho le conviene quedárselo para cobrar ellos la comisión si logran negociar la deuda con nosotros para que la pagues tú. Por eso no se lo sueltan al banco. Eso sucede muy frecuentemente. Es bien común. Y pues el banco es una institución muy, muy, muy grande. Entonces lo pide, pasa una semana, 2 semanas... No le dan respuesta, nosotros insistimos, lo vuelve a pedir y así 2-3 semanas y bueno, eso se va a meses a veces. Otra cuestión puede ser que tu cuenta se encuentre castigada. No lo creo, ¿eh? No lo creo, pero sucede que a veces si uno hace muchas promesas de pago y no las cumple, o si el banco por ahí contempla que hubo un mal uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo, antes de dejar de pagar, pues el banco podría castigar esa cuenta y no nos ofrece nada, y no estoy hablando de meses, ¿eh? Puede pasar un año. Pueden pasar 2 años antes de que el banco acceda a quitarle el castigo y negociar esa cuenta. Repito, mi estimada Patty, no creo que sea tu caso, pero llega a suceder, ¿sí? Nosotros lo verificamos, o pueden darse otros motivos, ¿no? Otros varios que a veces los bancos nos comentan. Vamos a checarlo, vamos a averiguar qué es lo que está ocurriendo concretamente con tu cuenta y con todo el gusto del mundo te lo informaremos. Bueno, a Sonia le mando un saludote bien afectuoso, gracias por sus comentarios. Armando Esteban King tuvo un corte, hay que darle F5, ya está. Ya estamos al aire sin interrupciones desde hace exactamente 10 minutos. Francisco ha tenido negociaciones que han sido en 3 días y otras que han sido en 3 pagos mensuales, a pesar de contar con el importe negociado completo, así es. Francisco, ya te aviso, ahorita que te tengo aquí, te mando un afectuoso saludo, amigo. Te vamos a entrevistar ya en estos días, te vamos a hacer una entrevista y vamos a coordinar todo para también poderla publicar en la página y que quede bien bonita. Ya en estos días te vamos a contactar para hacer esta entrevista y que muchos escuchen tu caso. Mucha gente diga, mira, el caso de Francisco estaba bien complicado y salió adelante. Aquí está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ayudando a miles de personas. Edgar no pudo escuchar la respuesta que le dimos. Le comentaba yo a Edgar de su caso de Liverpool que sí es posible que lo embarguen, pero primero tendrían que demandarlo. Lo que tenemos que hacer, mi estimado Edgar, es verificar primero si ya estás demandado. Llámanos por teléfono a nuestras oficinas, checamos los boletines judiciales para ver si ya apareces por ahí con algún proceso judicial. Si es así, bueno, pues ya tomamos las medidas necesarias para evitar que te embarguen el lunes. Si no estás demandado, si es un cuento de los cobradores para asustarte, bueno, pues también podremos tomar las medidas con mucho más anticipación para no llegar a estas cuestiones judiciales y solucionarlo todo mucho antes, ¿no? Dice Charlie, que nos manda saludos desde Puebla. Le mandamos un saludote a Puebla, por supuesto, bellísimo lugar. Alma Cueva, no puede conectarse el martes. Ah, te comentaba, Alma, que sí, ya hablé yo con el director general de nuestra área jurídica, el doctor en Derecho Gerardo Venegas. Me comentó que no hay problema. Te pido que nos mandes un correo electrónico a contacto@dddmx.org. Lo voy a repetir, contacto@dddmx.org. Nos mandas tu caso completito con esta empresa de Holiday Royal o algo así. ¿Cómo fue? ¿Qué firmaste? Etcétera. Si tienes documentos, los anexas, por favor, en el correo. Nos pones tu nombre completo, tu número de contrato de afiliación con nosotros, tus números telefónicos. Yo voy a reenviar este correo en cuanto me lo mandes directamente al área jurídica con atención especial, explicando cómo está tu situación. Por eso necesito que tú lo mandes al correo que te estoy comentando. Ya que nos lo mandes, yo lo reenvío y en breve te contactaremos y verás que sí te vamos a poder ayudar con esta empresa con la que tienes el problema, mi estimada Alma Cuevas. Dice Francisco que con mucho gusto nos va a otorgar esa entrevista, yo le agradezco infinitamente. Debe estar lloviendo, pero ya no es tormenta, sí, ya, son unos chispazos nada más, un chipi chipi, como le dicen por ahí. Bueno, nuestro número telefónico, 0155, esa es la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, el teléfono, 5594-5453, es el número telefónico de nuestras oficinas, por si quieren llamarnos, platicarnos su caso, que les resolvamos sus dudas, para eso estamos, con todo el gusto del mundo, les brindaremos el apoyo. Correo, contacto@dddmx.org, contacto@dddmx, ahí todavía no hay ningún punto, mx. Ahora sí, org, para que nos manden sus correos, ahí en su caso, lo que ustedes quieran, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho, les mando un saludote, muy buen provecho. Helmi, muchas gracias por todo y hasta hoy por la noche.